Gastroenteritis. Ese es el resumen, o sea, el título que le puedo dar a cómo me siento yo en el día de hoy. Gastroenteritis obviamente es una enfermedad. Es una enfermedad que si no sabes cómo es, te digo básicamente cuáles son los síntomas. Diarrea, vómitos, fiebre y un malestar muy similar a lo que puede llegar a ser una gripe o un resfrío. Ese es el estado en que yo me encuentro hoy día sábado. No importa. Había asumido un compromiso de hacer un reporte semanal todos los sábados, hacer un reporte así tipo de backstage, como sabes, y bueno, esa es la idea, ¿sí? Continuarlo, no importa, que tenga ganas, no tenga ganas, en realidad, sinceramente muchas ganas de grabar no tenía hoy, pero es una cuestión de enfermedad, es una cuestión de falta de energía, de que el cuerpo no me responde, por más que yo con la mente quiera ir a determinado lugar, cuando el cuerpo no te responde, no te responde. Igual, qué sé yo. Tampoco estoy postrado en una cama, ¿no? Estoy acá grabando una vez más, no tengo ningún inconveniente en estar grabando, a pesar de que, como te digo, un poco me duele el cuerpo, un poco los síntomas son similares a los síntomas de un estado gripal y me duele un poco la cabeza y demás, pero bueno, independientemente de eso, la idea es poder continuar y poder hacer este reporte todos los sábados sin fallar, porque al fin y al cabo también... De eso se trata. Si vos te comprometés a algo y querés generar una audiencia fiel que te siga, tenés que cumplir. Quizás pienses y digas, no, bueno, por ahora, si total no me escucha nadie, no me sigue nadie, 4 o 5 personas. No, ahí está el error, justamente, porque si arrancás no cumpliendo ahora, cuando estás iniciando tu proyecto, peor. O sea, si arrancás no cumpliendo ahora, después resulta que terminás por no cumplir en ningún momento. Más adelante tampoco vas a cumplir, siempre vas a tener alguna excusa, siempre vas a tener la posibilidad de no cumplir con las fechas establecidas, no cumplir con los plazos. Y es independiente quizás de la audiencia, es también por vos mismo, porque de alguna manera yo sigo teniendo todavía muy pocas personas que siguen este podcast, muy pocas personas que siguen también el otro podcast, el de productividad en pantuflas. Es independiente de eso. Primero que, como te decía, no quiero fallarle a la poca audiencia que tengo, si es que tengo una audiencia. Por otro lado, no estoy postrado en una cama, tampoco puedo venir y grabar tranquilamente. Pero tiene que ver más con no fallarse a uno mismo, ¿sí? Ponerse un objetivo y hacerlo. Y ponerse un calendario, un schedule y decir, bueno, tal día hago tal cosa, tal día hago la otra. Y hacerlo. Y que nada te lo impida. Que sea quizás prioridad antes que otras cosas. Porque hoy es que me sentía mal y mañana quizás otro sábado va a ser que tenga una reunión con amigos y no lo pueda hacer y otro sábado sea otra cosa y total, si no me escucha nadie y total, si es al principio y total, si bueno, un día, unas horas, ¿qué van a hacer? No, si he asumido un compromiso con ustedes y conmigo mismo a la vez, la idea es cumplirlo, como sea, como se pueda y... Como te decía recién, no estoy tampoco tan mal como para no poder venir a grabar, ¿sí? Te cuento más o menos cuál es la actualidad del podcast, no de este, que sí va progresando, ya tiene más de una, qué sé yo, ponele una media de 6 o 7 oyentes por capítulo, que si vos lo estás escuchando seguramente sos uno de ellos o lo enganchaste por casualidad y en este momento preciso es que estás cortando la transmisión y no te gusta cómo hablo, no te gusta lo que digo y demás. Bueno, está bien, estás en todo tu derecho. 6 o 7 personas, pero en el de productividad en pantuflas ya tengo un promedio un poco mayor, ¿sí? Un poco mayor más o menos de 20, 25 personas por capítulo, ¿sí? De los últimos capítulos te hablo. No te puedo dar datos acerca de los primeros capítulos porque los primeros capítulos justamente fueron los que menos se escucharon. Quizás en algún momento si yo llego a tener alguna audiencia teniendo en cuenta lo que yo hago como oyente de podcast, que cuando me engancho con un podcast... escucho los últimos episodios, pero también me voy para atrás y empiezo a escuchar los anteriores. Empiezo a escuchar los primeros también. Y más aún si tienen temas que me interesan. ¿Sí? Yo, los primeros capítulos, yo intenté poner directamente toda la carne al asador, como quien dice. Intenté hablar directamente de lo que se trataba este podcast, ¿no? Que los primeros sean de introducción, sean de bueno, y vamos a ver qué hacemos con este... No, la idea yo que siempre tuve es que este podcast sirviera como una especie de conexión, como una especie de reporte, como una especie de backstage, justamente, de lo que pasaba con el otro podcast. con el de productividad en pantuflas. No que, que las novedades, la charlita y todas esas cosas la hiciera dentro del mismo podcast. No. Lo que quería con productividad en pantuflas era que la gente que vaya y lo escuche encuentre el contenido directamente, encuentre el contenido de una, encuentre el contenido a la primera, ¿sí? Que vaya y encuentre el contenido que vaya a buscar. No, que encuentre a mí hablándome, hablándole y contándole acerca del día y cómo está y hay sol y bueno y las novedades del podcast. No, la persona va a buscar cómo hacer un podcast. La persona va a buscar cómo ser más productivo por la mañana. Perfecto, tienen que encontrar eso. No me tienen que encontrar a mí un rato hablando, qué sé yo. No, no, no tiene sentido. Porque yo lo que quiero cuando yo voy a buscar contenido, yo lo que quiero cuando voy a buscar un podcast o un artículo de un blog o lo que fuera, es eso, es encontrar directamente el contenido. No me vengas con introducciones que yo ya sé. No me vengas a contar más o menos la actualidad porque no me interesa. De alguna manera, si quiero comentar la actualidad, como en este caso sí la quiero comentar y como seguramente todos los podcasters quieren hacerlo, yo creo que esta es una buena opción, hacerlo en otro podcast paralelo. También que requiere un trabajo extra porque requiere grabar otro podcast, hacer otro feed y demás. Pero bueno, se puede tranquilamente. Si yo lo puedo hacer, vos también lo podés hacer. Ya sabes cuál es mi filosofía. Bueno, te decía más o menos una media de 20 y pico de personas por capítulo en los últimos capítulos, así que bueno, la idea no es, ojalá, como te decía el capítulo anterior, ojalá fuera súper conocido y viral de un momento para otro, pero por ahora no lo soy, así que bueno, tengo que conformarme con por lo menos ir avanzando todos los días, por lo menos ir subiendo un poquito, aunque sea un oyente por día, aunque sea un oyente más, un suscriptor más, lo que fuera. Sí, pero que todos los días sean para adelante, que todos los días sea un progreso en el podcast, no que sea un retroceso, ¿sí? Que vayamos todos los días para adelante, sumando, y no sé, a un ritmo de uno por día, no sé, estaré 1000 días para tener 1000 oyentes, 3 años, pero bueno, no importa, un poco más porque lo hago de lunes a viernes, pero no importa, sin prisa pero sin pausa, ¿ok? La idea es no retroceder, no ir nunca para atrás, siempre ir sumando de a poquito. Tengo que tener bien claro en la cabeza, y vos también tenés que tenerlo, y cualquiera que empiece con un negocio tiene que tener bien claro en la cabeza que esto, a no ser, como te digo, que te hagas viral de un momento para otro, que tampoco, entre paréntesis, tampoco es ideal, porque después, bueno, hay que mantener eso que se hizo viral y los millones de visitas que tuviste de un día para otro. Y si tu contenido no. O sea, por ejemplo, no sé, Gangnam Style. Sí, el baile del caballo tuvo un montón de visitas, millones y millones y millones de visitas. Ok, perfecto. Ese tema, nada más. Cuando ibas a buscar otro tema del mismo cantante, a la gente no le gustaba ninguno. ¿Sí? Entonces vos veías que tenía millones de visitas en uno y después en el otro tenía, no sé, 100.000. 1 millón, ponele, porque sobre cientos y cientos de millones seguramente... de rebote, los otros temas se llevaban 1 millón de visitas. Pero bueno, ninguno de los otros temas pudo siquiera igualar lo que hizo con Gangnam Style. Entonces, bueno, justamente a eso voy. O sea, tener una viralidad extrema tampoco es del todo ideal. Porque después tenés que mantener eso. Y seguramente no lo vas a poder mantener. Porque seguramente no vas a poder... de alguna manera agradarle a cientos y cientos de millones de personas o por lo menos a millones de personas, ¿no? Que repitieron muchas veces la misma reproducción en YouTube, por eso son cientos de millones, porque cada persona lo debe haber visto 1000 veces, no sé, 100 veces, no sé lo que fuera. Entonces no le puedes agradar a tanta gente, a millones de personas, con todo lo que hagas. Y más a gente, personas que buscan cosas virales continuamente. Entonces buscan un tema viral, una canción viral, un video viral y los otros que haga esa persona no me importan. Vamos a buscar otro viral de otro usuario. ¿Okay? Entonces, bueno, el tema de la viralidad, como te digo, no es ideal porque después cuesta mantenerla. Entonces es preferible ir progresando de a poco e ir sumando despacito, de alguna manera, por hablar de otro video viral, ir sumando despacito, de a poquito, para tener tu audiencia y que esa audiencia sea fiel. No que haya venido porque haya tenido repercusión en un montón de lados y solamente esa repercusión te haya durado una semana, como suele pasar menos, como suele pasar con las cosas virales. A veces el éxito es de un día nada más, entonces esa audiencia que tuviste ese día, después no la vas a tener nunca más. Sin embargo, si la vas cultivando, cosechando de a poquito, como estoy haciendo yo, o como puedes hacer vos, puede hacer cualquiera, de a poquito, como te digo, sin prisa, pero sin pausa, siempre sumando y nunca retrocediendo, siempre progresando, siempre alguna escucha más, alguna descarga más, algún suscriptor más, tarde o temprano se llega, estoy convencidísimo y por eso lo hago. Bueno, en el futuro, justamente la idea es esa, ¿no? Tener muchas descargas, poder generar una audiencia como para poder monetizar esa audiencia en principio. Después se me están ocurriendo muchísimas ideas de otros podcasts que seguramente voy a materializarlas en algún momento. No voy a esperar a ver si este proyecto del podcast de productividad en pantuflas funciona o no funciona, sino que voy a ir probándolas paralelamente porque son cosas que se me ocurren y son cosas que me resultan fáciles. Fáciles porque tengo el conocimiento, fáciles porque tengo la experiencia y fáciles porque no son realmente muy, muy complicadas. Son ideas que tengo de hacer otros podcasts que hablen de cosas no tan elaboradas, ¿sí? Un poco más, tampoco superficiales, ¿sí? Tampoco efímeras, tampoco cosas que no le interesan a nadie. Sino que no quiero adelantar mucho, pero tengo la idea de hacer otros podcasts que tienen que ver más que nada con un contenido que se puede generar el mismo día. Entonces, de esa manera no tendría que esperar a tener más tiempo para hacerlo. O sea, a terminar de alguna manera con el podcast de productividad en pantuflas para tener más tiempo y después poder hacer otro podcast. No es necesario, no es necesario. Aparte, si bien trabajo de 6 a 4 de la tarde, si bien tengo mis horarios, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo tiempo para hacer otras cosas. Es por eso que estoy haciendo ese podcast de productividad, ¿ok? Porque tengo tiempo para hacer otras cosas. La cosa es administrarlo bien, el tiempo está. Solamente hay que administrarlo bien y te lo voy a demostrar. O sea, voy a comenzar a hacer otras cosas paralelamente, sin dejar de lado mi trabajo, sin dejar de lado mi familia, sin dejar de lado para que veas que todo lo que yo te pregono, todo lo que yo digo en el podcast de productividad, todos los sistemas, todos los consejos de productividad realmente sirven. Porque si me sirven a mí, pueden servirte a vos. No copiados exactamente, ¿sí? Eso también siempre lo voy a defender. No, la idea no es que lo copies exactamente. Como dije alguna vez con respecto a los sistemas de productividad, como dije alguna vez con varias otras cosas, no existe la solución empaquetada que te diga, bueno, para hacer un negocio online tenés que hacer esto, esto, esto y esto y salgas siendo un youtuber famoso tipo Rubius o salgas siendo, no sé, alguien teniendo un blog tipo Pat Flynn. No existe esa receta, ¿ok? Sí existen, como decir, consejos, como decir tips, como decir sistemas también, sí, pero de alguna manera instrucciones que deberías poner en práctica. Pero no al pie de la letra, sino adecuándolas a tu vida, a tus horarios, a tu manera de hacer las cosas. ¿Para qué? Para que te puedan funcionar, ¿ok? No sé, un tenista, un golpe es un golpe, ¿sí? Un slide, un revés, un drop, siempre va a ser ese golpe. Pero todos los tenistas hacen diferente el drop, hacen diferente el slice, hacen diferente el revés, ¿sí? Nadie lo hace igual a otro, o sea, si no serían todos clones, serían todos calcos y todos ganarían o todos perderían. No, cada uno lo hace a su manera. Es por eso que hay tenistas fabulosos, es por eso que hay tenistas medio pelo, hay por eso que hay tenistas malos que no llegan a ningún lado. Si fuera tan fácil, si fuera copiar algo, bueno, además tenés que, bueno, obviamente tenés que entrenar, obviamente tenés que hacer un montón de cosas, obviamente traes algo de la cuna también, es algo que ya viene con vos, que de alguna manera podés llegar a estar predestinado para hacer algo o tener un poco más de facultades para hacer una cosa o la otra. Pero que no tengas el don, que no seas Roger Federer o Rafael Nadal, no significa que no puedas jugar al tenis. ¿Sí? Hay 200, 500 jugadores más jugando al tenis y si bien no son número uno, o como Djokovic, o como Murray, o como lo que fuera, se defienden y ganan dinero con ello y es su modo de vida, ¿ok? Y si tu idea no es ser el Rubius, no es ser PewDiePie, o no es ser Pat Flynn, o no es ser John Lee Dumas, es vivir de tu proyecto online con tu sueldo, punto, y no es ganar cientos de miles de dólares por mes, perfecto, lo puedes hacer. Por más que no estés predestinado, por más que no tengas el don de que ya lo traigas desde adentro de la panza de tu madre. ¿Sí? Que no venga ya con eso desde la cuna. No hace falta, lo podés hacer. Podés seguir las instrucciones, podés seguir los consejos, podés seguir las formas, pero adecuándolas a tu contexto, a tus horarios, a tu vida, a tu manera de hacer las cosas y a tu mercado, obviamente. ¿Sí? Esto da para un capítulo del podcast de productividad, ¿sí? Y en algún momento lo voy a tratar también. Bueno, básicamente, mi salud hoy no me ayuda demasiado, ¿sí? Hoy ha sido un día bastante, bastante atípico. Nos hemos quedado encerrados todo el día porque no solamente yo estoy con este virus, sino que además de los 5 integrantes de mi familia, 3 estamos con el mismo virus. Entonces, bueno, no hemos hecho absolutamente nada, no nos hemos movido de mi casa, no hemos ido hoy sábado a ningún lado. Si bien es el último sábado, es el último fin de semana, es el penúltimo día de las vacaciones, porque aquí en Argentina tenemos vacaciones de invierno, estamos en plena estación de la nieve, entonces las clases empiezan en marzo y terminan en diciembre. ¿Sí? Las clases empiezan cuando más o menos está terminando el verano y le pegan de corrido hasta diciembre, cuando vuelve a empezar el verano. Pero en el medio hay un receso, quizás a diferencia de Europa, que el receso lo tienen a mitad de año más grande, porque es el receso de verano. Nosotros desde el Ecuador para abajo tenemos el receso de mitad de año, es el receso chiquito. ¿Sí? Es el receso de solamente 15 días. Entonces, bueno, de alguna manera, el penúltimo día de las vacaciones de invierno, antes de que empiece el colegio, antes de que empecemos a trabajar y demás. Bueno, si bien yo sigo trabajando, ¿sí? Independientemente de que no haya clases, yo sigo trabajando porque tengo que cumplir horario y demás. Mis hijos no tienen clases, entonces está bueno de alguna manera salir a pasear, ir a ver alguna obra de teatro, ir a hacer algo que hoy justamente no pudimos porque a causa de esta afección, de este virus que tenemos. Pero bueno, la idea es poder, no sé, mañana, si tenemos tiempo, y si no, bueno, durante el año, cuando siga el año escolar, no importa, tenemos fines de semana y tenemos tiempo también como para poder hacerlo. No sé por qué siempre en las vacaciones, ¿sí? Empiezan a haber espectáculos para los chicos y demás, cosas como si los chicos durante el año no existieran, ¿no? Está bien que tienen más tiempo, ¿sí? Pero los padres, no muchos se toman vacaciones, entonces los padres no tienen mucho más tiempo como para llevarlos. Y es cierto que los niños están todo el día en casa, aburridos y sin hacer absolutamente nada, pero bueno, también tiene que haber quien los lleve, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia para los padres en la época del receso invernal o en la época de las vacaciones o lo que fuera. No hay mucha diferencia para los padres a cómo se da todo el año, es más o menos igual, ¿sí? Porque los padres siguen trabajando, porque los padres siguen teniendo más o menos los mismos horarios, y mucho más complicados también, porque los hijos están en casa, y mucho más complicados porque muchas veces no hay quien los cuide y demás. Bueno, gracias a Dios en mi caso no ocurre porque los cuida mi mujer, así que no. Bueno, y cuando ella trabaja intentamos turnarnos, intentamos que ella trabaje, como también trabaja por cuenta propia, intentamos que ella trabaje en los momentos en los que yo puedo quedarme con los nenes. Entonces, bueno, vamos haciendo esos enroques medios extraños como para poder tener una vida tranquila, ¿sí? Como para poder que todos lleguemos a hacer todo. Es difícil, obviamente, pero y más aún cuando yo trabajo de 6 a.m. a 4 p.m. O sea, de 6 a 16 yo estoy trabajando y de ahí me voy a buscar a mis hijos al colegio y vuelvo todos los días 6:30. O sea, que si a mi mujer se le ocurre trabajar, tiene que hacerlo sí o sí después de las 6 de la tarde. bueno, igualmente otro día te cuenta de qué trabaja y vas a ver que se acomoda perfectamente, por lo menos por ahora, hasta que se le ocurra hacer otra cosa. Por lo menos por ahora se adecua perfectamente. Y si no, bueno, también en el momento que los chicos están en el colegio también puede hacerlo y demás. Es como que le vamos buscando más o menos la vuelta, ¿sí? Bueno, nada. ¿Qué te puedo contar? Te hablé sobre hoy, te hablé sobre las ideas para el futuro, te hablé sobre el podcast y te hablé sobre mí en general, ¿sí? Para este reporte que tiene una edición más, que tiene esta semana desde el 23 hasta hoy, que es 29, ¿sí? Tiene una semana clavadita, ¿sí? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 días clavados de sábado a sábado. Así que bueno, veremos las novedades que tenemos el sábado que viene, ¿sí? Gracias por escuchar. Nos estamos viendo, escuchando. en realidad. Dios mediante el sábado que viene. Adiós.